háblame de amor, ahora que estás conmigo. Háblame de amor, que tengo mucho frío. Háblame de amor, que yo te necesito. Háblame de amor y no me dejes nunca. Que si tú eres en mi vida lo primero, lo más lindo y verdadero en tu vida, quiero ser el que te llene de alegría, de esperanzas, de ilusiones, de caricias como prueba del amor. Háblame de amor que tengo frío, háblame de amor que sale el sol, háblame de amor que ya es la noche, que si me hablas me siento mucho mejor. Háblame de amor que tengo frío, háblame de amor que sale el sol, háblame de amor que ya es la noche, que si me hablas me siento mucho mejor. Que si tú eres en mi vida lo primero, lo más lindo y verdadero en tu vida, quiero ser el que te llene de alegría, de esperanzas, de ilusiones, de caricias como prueba del amor.